Buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Posca número 426. Y con gozo culminamos el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Nos lo va a recordar esa invocación ahora el cantante Luis Alfredo. Ven, Espíritu Santo. Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias. Más íntimo de los corazones de tus fieles, sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente, lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado y ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, tentador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Oh, oh, oh, oh, oh. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Virtud, dales el puerto de la la salvación, dale el eterno gozo. Y comparto contigo ahora la reflexión sobre el Espíritu Santo. Y después de los 50 días de Pascua, con la fiesta de hoy, culminamos este tiempo tan maravilloso que es el tiempo de la resurrección de Jesucristo y también se conoce como el tiempo del Espíritu Santo. Y lo hacemos justamente en una fiesta cuyo nombre es de origen griego. Ya sé que tenemos muchas palabras de origen griego que usamos los cristianos. Por ejemplo, bautizar. Bautizar significa sumergir, por ejemplo. Otro, Eucaristía. Lo que decía la Eucaristía, la misa, sencillamente significa en griego dar gracia, ser agradecido. Por lo tanto, cuando decimos voy a celebrar la Eucaristía o voy a la Eucaristía, en español sería voy a dar gracia al Señor. Fijaos qué bonito suena. Suena incluso mejor en español que en griego, porque en griego ya hay que hacer la traducción de la palabra. Pero qué bonito sería cuando los cristianos los planteamos el ir a misa el domingo, también misa, el origen en este caso latín, significa misión, que decía da gracia. Como digo, qué bonito sería que dijésemos voy a dar gracia al Señor. Suena incluso como menos obligación. Voy a misa, tengo que ir a misa entera, como los mandamientos de la iglesia. Voy a dar gracias al Señor, que la cosa cambia. Y dar gracias al Señor por Jesucristo, que ha muerto y resucitado para salvarnos. Luego también podemos dar gracias a Dios, pues porque el Señor nos ha escuchado, le hemos pedido una cosa y nos la ha concedido. Pero cuando decimos voy a la Eucaristía, voy a dar gracias a Dios Padre por Jesucristo, por su amor. Por fin, son palabras de origen griego, ahí está, y una es Pentecostés. Pentecostés significa sencillamente múltiplo de 5. Penta en griego es 5. De ahí usamos también pues pentagrama, pentágono. En la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia se llaman pentateuco, siempre penta, significa 5. Pues Pentecostés es sencillamente múltiplo de 5. En esta ocasión, 50. ¿Y por qué nosotros usamos esa palabra? Si es una palabra numérica, porque somos muy copiones. Le hemos copiado mucho a los judíos de su fiesta. Le copiamos la Pascua. Pascua es la palabra de origen hebreo, significa paso. Y era el paso de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando Dios eligió a Moisés y le dijo que sacrificase un cordero y con la sangre del cordero sirviera para salvar a los hijos de Israel, y fue la Pascua hebrea, la liberación de la esclavitud de Egipto, como decía, a la libertad. Mira por dónde en esa fiesta de los judíos ocurre la Pascua nuestra, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. ¿Qué hicimos nosotros? Se lo copiamos a los judíos. Y de la Pascua hebrea surge nuestra Pascua cristiana, que culminaba el domingo de resurrección. Pues junto a esa fiesta, esa es la más importante de los judíos, la de Pascua, había otra fiesta, que se llamaba Pentecostés, o también la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, a las 7 semanas de la Pascua, Pentecostés, 7 por 7, 49. Ya sabéis que para los hebreos, para los judíos, el 7 indica perfección. En esa fiesta, en un principio era una fiesta de origen agrícola, era ofrecer al Señor las cosechas. Un poco antes de que Jesús naciera, tuvo un carácter espiritual. Y en Pentecostés los judíos recordaban no la liberación de Egipto, eso era la Pascua, sino cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Era la renovación de la alianza. A los 50 días de la Pascua, todo judío renovaba el amor de Dios. Y esa es la alianza. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y para que se denote, vamos a hacer un pacto, cumplir los 10 mandamientos. Y así surge la antigua alianza. Y en Pentecostés, a los 50 días, los judíos hacían eso, renovar el amor hacia su Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? También le copiamos. Somos muy contentos los cristianos. En esta ocasión, ¿qué ocurre? Vamos a escuchar en la lectura primera, en Hechos de los Apóstoles. Estaban los apóstoles con algunos discípulos en Jerusalén, en el lugar de la última cena, en el cenáculo, y de pronto llega el Espíritu Santo. Y así surge Pentecostés. Por eso, hablar de Pentecostés para los cristianos no es renovar la alianza, esos son los judíos. Es reconocer, aceptar, renovar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia naciente y también en cada uno de nosotros. Pero es que además es curioso, ahí en la Biblia hay muchos pentecostés, es decir, hay mucha llegada del Espíritu Santo. La primera fue el domingo de gloria. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Jesús se presenta ante los apóstoles y les dice, les sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ya fue Pentecostés allí, ya recibió el Espíritu Santo. Hace una semana escuchábamos también cómo Felipe llegó a Samaria, hace dos semanas, y se puso a predicar y bautizó a mucha gente. Pero hizo falta que fuera San Juan y San Pedro para confirmar a esos samaritanos. Otra llegada del Espíritu Santo. Pero es que incluso San Pedro, ante Cornelio, que era un centurión romano, era un pagano, fue a su casa, predicó el Evangelio, predicó a Jesucristo, y nos cuenta a los apóstoles que la casa también se llenó del Espíritu Santo. También fue Pentecostés, aunque no fueron los 50 días, también fue la llegada del Espíritu Santo. Pero es que incluso San Pablo llegó un día a Éfeso, que era una ciudad de Asia Menor, y allí habló con aquella gente, con Efesios, y le preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y dijeron los pobres, ni siquiera hemos oído hablar de ese Espíritu Santo. Y se confirmaron. Y también ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, son muchos momentos en la Biblia en los cuales llega el Espíritu Santo. Así se cumple lo que habían anunciado los profetas. Que llegará la fuerza de lo alto. Llegará el fuego del Espíritu Santo. Llegará Dios para cambiar los corazones. Y así ocurrió con los apóstoles, de ser cobarde a ser valiente, de estar desilusionado a tener ilusión, y pronunciar a Jesucristo aunque le costara la vida. Así pueden encontrar una fiesta con muchas caras, pero siempre la misma idea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu liberador, el Espíritu que ilumina, que fortalece, que transforma, que resucita. Llegó a la iglesia naciente y también llega a cada uno de nosotros. Esa es la fiesta de hoy. Y así ya la iglesia comienza a funcionar. Imagina un coche que está todo muy bien, la carrocería, el motor, gasolina, pero le falta la chispa para poder arrancar. Ya le da uno al arranque y sale el coche funcionando. Eso le pasaba a la iglesia naciente. Estaba todo preparado, faltaba la chispa. que fue el Espíritu Santo, y de ahí que surge enseguida a predicar el Evangelio. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo sigue siendo un poco el gran desconocido. A Dios Padre le rezamos mucho, tenemos el Padre Nuestro, en fin, el Creador. De Jesucristo también sabemos muchas cosas sobre él, que nació de Virgen María, que fue fecundada por el Espíritu Santo, no se nos olvide, ¿no? Que nació en Belén, predicó el Evangelio, que pasó haciendo el bien, que fue ungido con la fuerza del Espíritu Santo, que lo mataron los jefes de Israel y los romanos, que resucita. Pero el Espíritu un poco gran desconocido, nos puede pasar un poquitín como la Efesia, ¿no? Por eso es importante recordar algunas cosas del Espíritu. Por ejemplo, sus dones. Son una especie de carisma que da el Espíritu Santo para poder conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, tener también constancia, fortaleza. Se basa en un texto de Isaías, siete dones del Espíritu Santo. Pero en San Pablo de los Gálatas habla de los frutos del Espíritu Santo, la alegría, la paz, la mansedumbre. También tenemos en la Biblia imágenes que hablan del Espíritu Santo. Es como el agua, no es que sea agua, es como el agua que sacia la sed. Es como el vino nuevo, también se llama así al Espíritu Santo, el vino nuevo, para simbolizar la alegría que trae Jesucristo. O también eres como el fuego que ilumina, que quema, que purifica. Eres Espíritu Santo como el aceite que fortalece. Ya sabes que antiguamente los atletas se echaban aceite para estar fuerte. Incluso se usa el aceite para curar. Si alguien se quema, se echa aceite. Y el Espíritu es como el aceite que da fortaleza y que cura. Así tenemos los símbolos, los signos del Espíritu, la paloma, cuando Jesús se bautiza, la paloma. También por eso aparece mucho la paloma como símbolo del Espíritu. Pero son símbolos, ¿eh? Son como un trampolín que nos ayuda a conocer al Espíritu Santo. Luego tenemos también los carismas del Espíritu, decía San Pablo, que eran esos dones que da a la comunidad para el bien común. Decimos, esa persona tiene carisma para cantar, o carisma para leer, o carisma para... Ahí está. Son regalos que da el Espíritu y, siguiendo a San Pablo, para el bien común, no para uno mismo, para ponerlo a servicio de los demás, a servicio de la comunidad. Por eso tenemos sí, los dones, los frutos, tenemos los signos, los símbolos, que nos recuerdan sencillamente el amor de Dios. Dios Padre envía a Cristo su Hijo y Jesucristo prometió el Espíritu Santo y por fin llega. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hacer y qué hacer? Ser persona del Espíritu Santo. Vamos a intentar invocar al Espíritu Santo más, muy a menudo. A levantarnos, a acostarnos. Ilumíname con tu Espíritu. Transfórmame, consuélame, aliéntame. Tenemos esa canción preciosa, ¿eh?, que hemos cantado, que nos recuerda tantas tareas que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Es el Espíritu que acompañó a Jesucristo para hacer su obra buena y lo resucitó. Y ese mismo Espíritu es el que ya también anida en cada uno de nosotros. Pues dejémonos guiar del Espíritu Santo, de esa luz, de esa vida, de ese amor, para que el Espíritu Santo anide en cada uno de nosotros y también en cada lugar en el que nos movamos. Que seamos siempre presencia viva del Espíritu de nuestro Dios. Me abro a tu

según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Oh Espíritu, Espíritu, ven, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Oh Espíritu, Espíritu, ven, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia. Líbranos de nuestra ceguera y tiniebla, de nuestras dudas e indecisiones, de nuestro fanatismo y prejuicio. Llénanos de tu luz, gozosa luz, para que conozcamos la verdad, para que descubramos el misterio de la existencia, el misterio de cada persona y cada cosa, el misterio de Dios. Ven, Espíritu de fortaleza, para que venzamos nuestros miedos y debilidades, nuestros pesimismos y depresiones, nuestros apegos y ataduras, nuestras parálisis y turbaciones. Cómanos de tu santa audacia para que lleguemos a ser libres. Ven, Espíritu de piedad y santo temor. No nos dejes caer en la autosuficiencia y el orgullo, en la ingratitud y el olvido, en falsos temores y escrúpulos, en desconfianza y angustia, en la violencia y dureza de corazón. Dan un corazón humilde y misericordioso, benévolo y protector para los pequeños, confiado y agradecido para los mayores, para Dios. Ven, Espíritu de consejo, de prudencia, de paciencia. Ayúdanos a ser guía para el que duda, maestro para el que no sabe, sostén para el que vacila, estímulo para el inmaduro. Y enséñanos también a saber dudar, a dejarnos aconsejar, a pedir tu luz, a ser dóciles a tus inspiraciones. Ven, Espíritu de consuelo, de gozo íntimo y alegría desbordante. Enjuga nuestras lágrimas, cura nuestras heridas, mitiga nuestros dolores, transforma nuestros sufrimientos y que sepamos llevar consuelo a los demás. Transmitir a todos alegría y esperanza. Ven, Espíritu de amor, de ternura, de generosidad, de entrega. Haz arder nuestro corazón en tu santo fuego. Contágianos de tu misericordia. Tú que eres padre de los pobres, despójanos. Haznos pobres para que sepamos amar. Tú que eres comunión de Dios, pacifícanos para que vivamos la unidad. Dios amor, enséñanos a amar. Pues con esa canción que era un grito para que el Espíritu Santo se apodere de nuestro ser, ya me despido, amigo y amiga poscaoyente. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí. Dejémonos guiar, transformar por el Espíritu Santo. Hasta el próximo posca, como siempre, recibe un abrazo de paz y también cuídate mucho.